comienza Valencia Abierta con Chimo Rovira. Hola, bona gent. Bon dia i salut. I sí que és bonic el dia. En fi, gràcies per deixar-te acompanyar allà on estigues. Estàs en el cotxe, en la furgo repartint. Estàs en l'ordinador, estàs escoltant-nos en la TDT, on siga en el dispositiu electrògeno. Siga com siga, ben trobat un dia més a ta casa. Des de la 97.7 ràdio, arranca València Abierta. Estàs escoltant València Abierta, amb Ximo Rovira. I amb un crack avui en la realització de so i publicitària. El control, ladies and gentlemen, des de les profunditats de la Vall Digna, arriba Òscar Pellicer. Pelli, què passa? Com estàs, xicón? Un plaer sempre. Bon dia tingues. Bon dia igualment, eh? Quin estudi amb tant de color tenim avui, eh? Això és una meravella. Avui per arrencar has vist les xicones que tenen plaer. Sí, que guapes han vingut, Òscar. Ai, emocionat i agraït de compartir ràdio amb tots vostès. Che, gràcies, al contrari. Ell ens portarà el barco fins a les 2 de la vesprada en bona companyia. En el dia en el que arrenquem, especialment contents, perquè en la jornada d'ahir en el programa, de vegades esta professió te dona unes satisfaccions que cap altre te pot donar, no? De veritat, i som uns privilegiats. Entre altres coses perquè compartim el dia a dia i compartim la vida amb vosaltres. I ho dic aixina, de veritat, és un privilegi. Fer el programa d'ahir i que passara tanta gent en tanta il·lusió per donar gotetes de vida, per fer aquestes donacions de sang ahir i poder ajudar al personal a tirar cap endavant en la seva vida quan estan passant malalties difícils, que a tu també te pot passar, o a tu en casa, a algú isquera que no, però està provat que una volta, almenys en la vida, haurem de necessitar una transfusió de sang. Gràcies a tots els que participareu, gràcies als donants i a tots els oients que participareu del programa d'ahir, que va ser un èxit. Tema Borrones, segona marató que vam fer en el grup i de la qual marató de donació de sang. Agrair a la bona gent del Centre de Transfusions de la Comunitat Valenciana, el seu treball, als voluntaris, als donants. Una passada. Gràcies a tot el grup i a l'Istic i la ràdio també posant la seva goteta de sang, el seu granet d'arena. Sílvia Tomàs, què tal, artista? Molt bé, bon dia. Molts oients participaren i, per cert, ho han compartit també a través de les xarxes socials. Moltíssimes gràcies a tots. I només recordar que diàriament hi ha punts per anar a donar. Sempre estarà el centre de transfusió, aquest punt fixe, però cada volta se'n van a un puesto perquè no tingues tampoc a agarrar el cotxe i anar-te molt lluny pa donar la teva sang. Així és. I en el programa d'avui què farem? Anem a començar d'una manera xula, bonica i especial. Ara vos contarem per què. Perquè estar ben informats, saber què és el que passa al teu voltant, conèixer el que hi ha en el teu poble, en el teu rogle, en la teva ciutat, en el món, és el treball, el privilegi que tenim els periodistes d'acostar-vos, els comunicadors, d'acostar-vos la informació. I avui volem compartir entre vosaltres una molt bona notícia pel que fa a tots aquells que ens agrada utilitzar, llegir, parlar i sentir i viure en la nostra estimada llengua valenciana. És una estupenda notícia, de veritat que sí. Ara vos la contem. Igual ja la sabeu perquè hem vingut comentant-la també des de fa dies. Ara arrencarem el programa en això. Però avui viatjarem a una localitat vinculada a un riu. Ens anirem a Cofrents, allà al costat del riu Cabriol. Des de temps ancestrals, no sé des de quan, des de tota la vida de Déu, la fusta que venia dels boscos de Conca la feien arribar terra avall, a les valls planes. Esta bona gent de Cofrents construint unes balses, unes barcasses molt rudimentàries, precisament en eixos troncs, talant eixos troncs, fent eixes barcasses i transportant-les riu avall. I això ha quedat com una... Clar, ara ja, òbviament, les coses no són així, però celebren les seues festes en esta localitat de Cofrents, precisament honorant als seus avantpassats, rememorant esta tècnica de trasllat de fusta i de troncs en unes festes realment molt boniques, de les quals parlarem ara en seguida. I que ens traslladen a una altra època. Sí. Se generen unes imatges espectaculars en la madera de Deco Friends. Jo només he estat una volta i la recorde espectacular. No, no sé si esta volta tornaré, però per lo que he vist també hi ha un fum d'actes també al voltant de totes aquestes festes de maig a la localitat, que paga la pena acostar-se per allí estos dies. Toca fer un bon almorzar també. Uf. Perquè hi ha el rotllo aquell de romeria, de bon rotllo, de musiqueta allà en aquests esplais que hi ha en el vore de riu fantàstics, i has de fer-te necessàriament un zurracapote. Ja sé que sona així, sona fort, però... I és fort, eh? És una beguda tradicional que se fa en la vida i de res. Acabes d'almorzar o te fas l'almorzar hora, la dina hora, pam, allà que si mos fem una casalleta i mos anem, allà se fan un surracapote. Toma castanya. Ara en parlarem d'això de les festes de Cofrents. Què més coses fa? A veure, parlarem de l'actualitat valenciana i valencianista. Tenim un partit xulo este diumenge contra el Villarreal, i estàvem parlant el mestre Vicente Bauer, ens contarà la informació esportiva i futbolera, quina enveja de veure un equip com l'Atlètic de Madrid, que és l'ADN, és la manera de ser del València de tota la vida, quina enveja veure-los i veure com el València d'avui dia està tan descafeinat, no, i despersonalitzat. Ja, ja. No sé què dir, però ja. És cert que ahir era una sensació d'enveja de la que és mala, de la xunga. De la de València de fa 10 anys sí que ens posava la pell de gallina, però ara... Aquell ara de... tot és mirar al voltant i dir, ostres, sí. En quina part estem ara? Aquell que una marca de cervesa es troba i que va fer aquella publicitat que s'identificava tant en l'ànima del València, del valencianisme, que era, quan t'arriba la nit, jo soc Baraja. Tant recordeu d'això? Yes. En Cama Borrone. Pellicer està fent un contorsionisme tremendo per fer un d'aquells selfies que ara, si sou seguidors de les xarxes socials, podreu veure. I qualsevol dia, pues, sí que una pose rara, i serà ell en primer plano, que té el cap així, no és dir-li cabut, és dir-li que és una persona que té un cap, vull dir, saps com és? Sí, és un cabut, sí, les coses conforme siguen. Un dia farem la ràdio també en periscope. Tu estàs en això de les tècniques de la de Xona? Òscar, un dia farem el periscope també i això, i te prestaràs a... Fantàstic, molt bé. Ferran Cano també un dia venim raonant a veure si també ens introduïm en les noves tecnologies, encara que la ràdio, mireu, un mitjà tan tradicional, tan bonico, tan orgànic, la veu, la paraula, la música, la comunicació, i tenim que estar en tot això de les xarxes socials. Haig una pena negra. Bueno, no ens queda altra. En efecte, ha canviat la manera de comunicar-nos. I de quina manera. Més cosetes. Avui és dia de falles. Vindrà Moisés Domínguez a contar-nos, en fi, tota l'actualitat. Ja segur que hi ha canvis previstos per a la dansa de la Mare de Déu. Ja tenim ahí. El primer diumenge de maig, la Mareta, la Mare de Déu des de Sant Parat, si ens contarà les novetats que n'hi han. Està una miqueta calent de morro, Moisés Domínguez. Ja segur que és el... Bueno, periodista de referència en el territori que escriu per descomptat en Levante, un mercantil valenciano, i ve a 6 dijous a contar-nos l'actualitat de falles. Està calent de morro amb Félix Crespo, regidor d'este grup raro que ara s'ha conformat en la resta de regidors ex del Partit Popular, que no se sap bé on estan ara, i que va ser president de Junta Central Fallera durant un llarg termini. I ara vos contarà, Moisés, per què està calent de morro en Félix Crespo. A qui li tinc un cert apreci personal i que no sé per què s'ha enganyat tant i tant en esta decisió que ha pres. Ara ens ho contarà Moisés. Ostres, doncs pues Moisés coses. Ho contarà a la seva manera, vull sí, dir, sí, sense filtre. Absolutament, absolutament. Bueno, ja tenim migdia i 40 minuts, això i més coses. Us contarem al llarg del programa d'avui. Vols que fem una pauseta? Vols que saludem així a la dama, ja que la tenim així al nostre costat? Ella, que és molt de les xarxes socials, ella. Estem parlant d'Isabel Olmos, és la subdirectora del diari Levante, el mercantil valenciano. Bona companya de fatigues, de... Bueno, de moltes aventures. Com estàs, Isabel? Bon dia tingues. Molt bé. Jo encantada d'estar així amb vosaltres, un plaer, i la veritat és que una festa estaràs amb vosaltres. Tenim alegria de compartir sí. Una grandíssima notícia per a tots sí. Els valencians que estimem la nostra llengua. Que bé que el diari Levante, i també Superdeporte, per als aficionats al València i al futbol, al Llevant, al bàsquet, als esports, a la pilota valenciana, puguen llegir en valencià el seu diari favorit. Correcte. D'una banda m'alegre molt, i d'una altra banda dic, rac, estem en 2017, no? Per què hem tardat tant, no?, en posar-ho cap endavant? Però vaja, sí, ens sentim orgullosos, no?, del projecte. Sí, sí, no. La veritat és que... Jo també moltes vegades em formulo aquesta pregunta, per què, però també és una, jo penso que és fonamental per la demanda. Recordem que la versió en valencià del diari de Superdeporte serà en versió web, serà la pàgina web, perquè molts lectors s'estan preguntant, però en paper també, la versió serà en web, en els dos mitjans de comunicació. I jo sempre faig una pregunta, perquè en alguns debats que hem anat sempre em preguntaven, ai, el diari Levante, quan un diari en valencià, en paper... Sobretot em preguntaven en paper. Jo en paper sempre ho he vist més difícil per la crisi que hem viscut, per els costos que té i perquè també tenim un públic que jove que consumeix la nostra llengua que tendeix molt a les xarxes socials i a comunicar via digital, via internet. I jo sempre preguntava a la gent que estava en l'auditori quanta gent havia consumit al llarg del mes un producte en valencià. Havien comprat un llibre, havien comprat un disc, un... qualsevol publicació en valencià. Una obra de teatre en valencià, etc. Correcte. No? I clar, quan ens mirem cap a dins és quan diem, a veure, sí, fem una mica d'autocrítica, no? Ahir em feia un comentari un i me deia, a veure si ens va passar això de volem misses en valencià, però qui ho demana és qui no va a missa. Qui va a missa no ho demana, li és igual, no? Aleshores, nosaltres pensem que sí que és un producte, que en este cas sí que hi ha molta demanda. De fet, la reacció d'ahir va ser espectacular, perquè era com una cosa com de... ja està, o sigui, ja era hora, però al mateix temps era un reconeixement, perquè estem parlant del principal diari de la Comunitat Valenciana, estem parlant del líder en ventes i del principal diari esportiu valencià que aposten per duplicar l'oferta. És com, jo sempre dic que és com un arbre que té un tronc i moltes branques i cada branca atén a un públic que no està barallat amb l'altre, que és que jo és que vull veure la informació esportiva en valencià o jo vull veure la informació esportiva en castellà. M'és igual, no? I la veritat és que estem superil·lusionats. Estem en estos minuts finals, és allò de com que l'enllaç no està activat, com és que esta paraula no sé què, perquè tenim dos... Bueno, nosaltres funcionem a través d'un traductor automàtic, però tenim un equip de lingüistes que tenim expressament per a este projecte, que està corregint, que està superimplicat, i la veritat és que jo crec que va ser una aventura interessantíssima. Què comencem ara? I això sí que m'agradaria deixar-ho clar. És un camí que comencem, és a dir, el meu objectiu, o el nostre objectiu, perquè he de dir que això, si això és real i això és factible, és perquè el director Julio Monreal del diari Levante va dir sí, endavant, es va empenyar en aquest projecte, que sí, que era factible, era possible, i Isabel, endavant, això ho hem de treure endavant. Ho deia perquè no sé per què ho deia. Perquè la gent tinga un poquet de paciència, que això se comença, ah, clar, no? Que és el començament d'un viatge, no? Clar, és que nosaltres comencem en mínims. I anem a tindre moltes errades, i anem a tindre moltes coses que la gent ens dirà, escolteu, que això no està, que això... El nostre objectiu és que siga un futur espectacular, que puguem oferir els mateixos serveis en un camí que ja el propi diari anem cap a modernització total. I tant. Bueno, reconeguent, òbviament, el treball de Julio Monreal, de tota la redacció, que anem a treballar no, molt més tots, no? La incorporació de lingüistes, perquè és de veres que els programes de traducció poden traslladar una llengua un poc freda i després cal donar-li, diguem, ese ús del dia a dia de carrer també, donar-li al valencià, que és una llengua viva, i quin privilegi també que quan penses passa el temps... i digues, jo estigui ahí en el moment en què Levante, el Mercatiu Valenciano, arrancava la seva edició en valencià, no? Clar, que xulo, no? És que ahir, entre alguns dels reconeixements, no?, que hi havia moltíssim reconeixement, gent que ens va telefonar a Julio, li van cridar moltíssima gent, des de polítics, gent de la societat civil, gent de la cultura, reconeixent el pas que el diari està començant el diumenge, no?, anem a donar el diumenge. La veritat és que el reconeixement... Hi havia un en concret que jo em vaig llegir per damunt i vaig dir, ostres, que deia, és un pas històric en la premsa valenciana. I vaig pensar, ostres, al principi vaig dir, ostres, potser és massa. Però després vaig dir, mira, som el diari líder, en paper, el més venut, els dels pobles. Estem a punt de tindre lideratge en la web. O sigui, pràcticament hi apostem per donar un servei i un poc també sincronitzar-nos en el que la societat ens està demanant, en els sentiments de la ciutat valenciana. Recordava el periodista Pere Rostoy de Alacant, del diari Informació, del nostre diari germà en Alacant, recordava estos dies una conferència que van veure els dos, de que aleshores era el director de, crec que de la, del periòdico, Antonio Franco, que deia és molt important donar servei, que els diaris estiguen empatitzant amb la societat i que estiguen oferint sempre el mateix que la societat està demanant. I ell ho deia perquè aleshores posava en marxa el periòdico en català. I la veritat és que també ha tingut molta repercussió, jo dic així, en Catalunya. Ah, tinc molta ressò, també. Molt interessant, també és el bàtic de la vida, no? En realitat, per a la gent que estigui escoltant i diu, bueno, a partir de diumenge, però de quina manera, com es gestionaran? Hi haurà un... Sí, la gent accedeix a la pàgina web del diari Levante i ahí veurà un botó, un ticker, una pestanya que es diu que posarà en valencià. Tu entres, cliques i se t'obrirà la mateixa pàgina web, completament tot en valencià. Tu t'has d'anar a favoritos i dir favorit en valencià. O en castellà, la llengua que cadascú trie. Clar. Però, bueno, amb el botó te durà directament a la pàgina web en valencià. Jo m'agradaria que fos el 100% dels continguts. La veritat és que com hi ha moltes coses en les pàgines web, ocio, multiocio, que si t'ha... Arribarà tot, s'està costant, però per això li demanaré paciència, perquè el que no estigui el diumenge estarà el dimecres, o el dijous, o el divendres, o en una setmana. Però com acabem de començar, ja haurem de retirar coses, ja haurem de posar-ne altres... I la veritat és que, i després, molt ben acollida entre els profes de València per el tema dels exàmens de la Junta Qualificadora. Molt bé. Perquè volien textos que foren de notícies, que no haguessin solament de ser llibres, que volien textos de comunicació, de mitjans de comunicació que poguessin analitzar, parlar de notícies... Mm-hmm. Les proves de selectivitat ja passa, però clar, realment eren notícies fins ara... Clar. Únicament escrites en castellà. Bé, el diumenge és el començament d'un trajecte, d'un bonico viatge, molt bon vent i sí, barca, és la de sempre, gràcies. Però en la... Però quina barca, quina barca. La d'este grup, la d'esta casa i l'edició digital de Levante, el mercantil valencià, i també, ara podríem dir el mercantil valencià, no? No, Levante el mercantil valencià. Com la marca, la marca és com Levante, el, clar. És Levante el mercantil valencià, no? Esa és la marca, igual que el Levante Unió Esportiva, Unió Deportiva, també és Levante Unió Deportiva. Aleshores, nosaltres ens anem a respectar els noms oficials, però... I les boniques anècdotes que vos van a passar a partir d'ara també en la redacció. Ai, de tot. Ens va passar de tot. Jo sóc demana a la gent que criden d'un en un, que no criden tota la manera, que són molt poquets. Mira, jo, parafrasejant l'entrevista que heu fet al president de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, Ramon Ferrer, que està realment molt content, diu, diumenge em faré una copeta en llegir levantemb.com en valencià. Mira, jo una casalleta. Més que una copeta, una casalleta, que és lo nostre. Bueno, pues Isabel, moltíssimes gràcies. Enhorabona. Gràcies a vosaltres per convidar-me. A l'equip, que xulo. Gràcies, ja us aniré contant. Que único. Una pauseta i ens n'anem a Cofrents, a la Maderada. Ara tornem. A la València. Si veus el mig pollastre, parla sempre en València. Quan et cregues un pirata, parla València. Si et trobes un tresor, parla València. Quan viatges en un núvol, parla València. Deixa la il·lusió volar, parla sempre València. València Abierta, la ràdio de la teua terra. Tienes que pasar la ITV, no esperes más. Ven a las instalaciones de ITV de Levante y pasa la revisión de tu vehículo de un modo rápido, cómodo y sin colas. Pide cita previa a través de la página web laitv.com o del teléfono 902 54 11 60. Te esperamos en nuestras estaciones de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. ITV de Levante, a tu servicio. Mucha atención, porque desde el 21 de marzo en Casti, crema de los precios. 25 años no se cumplen todos los años. Por eso queremos obsequiar a todos nuestros clientes y amigos con una oferta jamás vista en Casti. Ponemos 150 cortes de tela de valenciana a solo 99 euros cada uno. Además, 50, 60 y hasta un 70% de descuento en fantásticos artículos de primera calidad. Bordados Casti en Picaña, Avenida Faitanar 20. Vols estar al dia i ser part del que passa al teu municipi? Descarrega't la nova aplicació mòbil Ajuntaments de València. L'APP municipal més completa i participativa on disposes de serveis de bústia ciutadana, cita prèvia, enquestes ciutadanes. Busca Ajuntaments de València en Google Play i App Store i no et perdes res. Diputació de València. Yo con mi perro, yo con mi gato. Vámonos a Povetval, las 24 horas del día, con servicio de hospital. Policlínica Veterinaria Valenciana Povetval. Estamos las 24 horas del día. Avenida del Puerto 203, Povetval, la de la Avenida del Puerto. ¿Cómo mola Povetval? Estás escuchando Valencia Abierta con Chimo Rovira. Bueno, pues nos quedan 9 minutitos y llegamos ya a la 1 de la tarde y actualizamos la información, pero antes estos minutos los vamos a compartir con una iniciativa que de verdad me parece muy chula. Hace ya 9 años tuvieron en Cofrentes una magnífica idea de hacer un gran homenaje a todos aquellos hombres y mujeres madereras. Hicieron de la madera una manera de vivir, de ganarse la vida, pero también una manera de ser. Cortaban los árboles allí en la Sierra de Cuenca y los llevaban con ganchos por los ríos Cabriel y Júcar. Esa manera de ser, esa manera de vivir y de ganarse la vida, hoy en día es una gran fiesta que hermana tradición, que hermana generaciones. Es ya la 9ª edición de La Maderada en el entorno de unas fiestas de mayo de este año en Cofrentes, que merece y mucho la pena visitar. Pero que nos lo cuenten desde allí, porque hablamos con una de las técnicas de turismo del Ayuntamiento de Cofrentes, la amiga Lola Ángel. Hola, ¿qué tal, Lola? Muy buenas, bienvenida. Hola, buenos días, Simo. Muchas gracias. Oye, las imágenes de La Maderada año tras año consiguen emocionarnos, porque es verdad que hablan de la manera de ser, de sentir, de vivir, ¿verdad?, de los antepasados, ¿no? Sí, sí, la verdad es que sí, bueno, lo has explicado muy bien, pero bueno, estas fiestas son un homenaje, ¿no?, un empeño de recuperar esa tradición local, que aquí ya desde época islámica fue el motor económico de Cofrentes. Luego ya posteriormente, en los siglos XVIII y XIX, esta actividad fluvial pues recuperó una enorme importancia comercial. Y además un gran encuentro, ¿verdad?, para toda la comarca y de más allá, que se trasladan a Cofrentes a vivir un ambiente festivo todo el fin de semana. El día grande, bueno, cuéntanos, Lola, es el sábado, es el día de La Maderada, arrancáis desde las 9 de la mañana, hay una romería, hay un almuerzo, hay un ambiente de hermandad, ¿verdad?, en el área recreativa del Cabriel. Allí sí. Se toma ese zurracapote bueno, hay muy buen rollo, música, es una bonita romería, ¿verdad? Claro, sí, bueno, como has dicho, el acto comienza a las 9 de la mañana con una tradicional concentración de vecinos y amigos desde aquí, desde la Plaza de Arriba, y bueno, seguidamente hacemos un recorrido en romería hasta el cauce del río Cabriel. Además, este paseo es muy animado porque vamos acompañados de la música de grupos de dulzaineros, y bueno, una vez ya llegamos al río es donde disfrutamos de ese reponedor almuerzo con tortas de jamón y longaniza y pastas, y como has dicho, por supuesto, con esta nuestra bebida típica de zurracapote. Bueno, después de esta animada romería llega ese momento tan bonito de las balsas entrando en el río y viendo a los madereros. Bueno, hoy ya no son, se dedican a eso, ¿no? Pero bueno, se hace un homenaje con la ropa típica a esa manera de ganarse, sí, la vida de los hombres y mujeres de Cofrentes, ¿no? Exacto, van ataviados de madereros. Como dices, pues ya después el párroco primero bendice a estos gancheros que lanzan los troncos y las balsas sobre los que se montarán, ahí haciendo un poco de equilibrio, y bueno, pues cumpliendo con un simbólico recorrido de unos 500 metros. ¿La gente puede apuntarse a subir a las balsas, Lola? Sí, sí, sí, sin ningún problema. Nosotros en la oficina de turismo apuntamos a la gente que quiere. El único requisito es que vayan ataviados con la ropa típica de gancheros. Genial, ¿verdad? Con el pañuelo, bueno, en fin, con la ropa de gancheros, sí, para poder disfrutarlo. Sí, un fajín, un pantalón negro y una camisa blanca, a ver, tampoco es muy complicado. Eso y entonces es, ¿no? puede disfrutarlo cualquiera. Imagino que sobre todo los jóvenes disfrutan mucho ese sí. trayecto tan bonito, ¿no? Subidos en los troncos, ¿no? En esas balsas, ¿no? Sí, es un trayecto que queda bonito, ¿no? Que está ante la mirada expectante, ¿no? De cientos de personas desde la orilla, pero que, bueno, es un momento de diversión porque al final acabas cayendo al agua. Y bueno, es bastante divertido, sí. Esto es el sábado por la mañana. Después he visto que tenéis una pirotecnia de mucha categoría como Europlá para la mascletà. Sí. Y bueno, luego continúa el buen ambiente durante todo el sábado. Me hablan muy bien además de del cuidado que le ponéis al mercado medieval, Lola. ¿Qué hacéis? Sí, la verdad es que hacemos un mercado medieval que estará durante el sábado y el domingo con recreaciones históricas, con exposiciones, juegos, con talleres infantiles, con cuentacuentos. Bueno, hay animación de batucada. La verdad es que es bastante completo. Sí, le ponemos mucho empeño también al mercado medieval. Bueno, veo que para el sábado también hay una paella gigante, buen rollo, una verbenita, en fin, sí, el sábado sí. Es un día muy completo. Pero la fiesta empieza el viernes y precisamente sí. Arrancáis, ya que estamos hablando de paella y de comer, con el concurso de olla cofrentina. Eso es de obligado cumplimiento, vamos. Hay que comerse una olla en Cofrentes, sí, ¿no? Además empieza con el concurso de olla cofrentina las fiestas, porque, bueno, como os decía, contamos con numerosos actos desde mañana viernes hasta el domingo. Y bueno, pues la olla cofrentina, que es el plato típico de aquí, nos hace coger fuerzas ya para pasar todo el fin de semana. Durante todo el fin de semana son estas fiestas de mayo con el gran acto central, que desde luego tiene muchísimo interés, un interés que ya ha sido reconocido, ¿verdad?, por la Generalitat, por las instituciones, sí, como fiesta de interés turístico. Ese impulso, exacto, está siendo importante. Yo no sé cuánta gente os visita durante este fin de semana, Lola, pero llegados de muchos lugares y muchísima gente, ¿no? Sí. A ver, sin duda la maderada es ya un atractivo turístico, entonces se ha convertido en un acto multitudinario. No se puede prever de la gente que viene, pero desde luego que muchísima. Me gusta especialmente la idea en general, porque todas las fiestas de mayo están envueltas en un aire, en un ambiente muy tradicional, muy de homenaje a las tradiciones. Veo un encuentro de bailes regionales, veo sí. Música tradicional, la propia maderada, que también lo es en sí misma, el hecho de los platos tradicionales. Creo que hay la idea por parte de los cofrentinos y también de vosotros que trabajáis en estas fiestas de que sea precisamente eso, un homenaje a las raíces de Cofrentes, ¿no? Exacto, estas fiestas se desarrollan en torno a nuestras tradiciones locales y, bueno, pues sin duda representan parte de nuestra historia y cultura. Así que sí, casi todos los actos tienen un punto de, como dices, de nuestras raíces. Bueno, hay para toda la familia. Recuperando folclore y demás. Claro. Perdona, dime, Lola. No, que como has dicho, recuperando folclore y demás, todos los actos, tanto de gastronomía como la maderada, todo se desarrolla en torno a nuestras tradiciones, vamos. Bueno, pues la verdad que el programa es muy chulo. Los más pequeños lo van a disfrutar también muchísimo. El mercado medieval es una pasada. Es un pueblo, de verdad, todo abierto para que participéis de sus tradiciones. Este fin de semana son las fiestas de mayo en Cofrentes, con especial atención a esta fiesta declarada de interés turístico en la Comunidad Valenciana, como es la maderada. Ya vais por la novena edición. La novena, el año que sí. viene, el décimo aniversario, que imagino que sí. Se celebrará de manera especial, ¿no? Bueno, pues todos los años en realidad son especiales. Entonces, pues en esta nueva edición de las fiestas de mayo, pues pondremos también todas nuestras ganas. Que lo disfrutéis muchísimo. Lola, un beso muy fuerte para Cofrentinos y Cofrentinas. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Desde aquí, bueno, quedáis todos invitados a conocer y disfrutar estas fiestas, que os recibiremos con los brazos abiertos. Servicios informativos. Última hora informativa y así arriba en las últimas noticias, César Molins. ¿Qué tal, César? Bon dia. Hola, Ximo, bon dia. Parlem d'aquesta pròrroga d'un any més a l'ajuda de 426 euros mensuals als parats de llarga duració. persones, parades que tinguin càrregues familiars i que no tinguin cap altre tipus de prestació. Sí, ha sigut aprovat avui en l'últim ple de la present legislatura, Ximo. D'esta forma, el programa d'activació per al treball estarà vigent fins al 15 d'abril de l'any 2017. El Reial Decret ha rebut 325 vots a favor, cap en contra, i s'han produït 5 abstencions. A més, s'ha convertit en l'única llei aprovada en esta legislatura, ja que les Corts es dissoldran el pròxim dimarts una volta es convoquen les noves eleccions generals. I el ple del Consell va aprovar demà una oferta pública de treball, atenció, és en educació, i seran més de 1.600 places. Sí, ho ha avançat també este matí el president de la Generalitat durant la sessió de control dut a terme en les Corts. Segons Ximo Puig, 1.150 places seran lliures i 460 de promoció interna. A més, el president ha avançat que el 5 de maig s'aprovarà també el concurs de trasllat per a més de 2.000 professors que porten esperant 9 anys. El govern valencià va recórrer al Tribunal Suprem si l'executiu de Rajoy demana més retalls pel dèficit. El president de la Generalitat ha assegurat este matí que acudirà a l'alt tribunal si el Consell de Ministres aprova demà un repartiment arbitrari del deute. Puig ha avançat a més que el pròxim dimarts a les 5 de la vesprada reunirà la comissió de seguiment del pacte per la financiació per tal de mantenir la unitat. També ha advocat per celebrar un ple monogràfic de les Corts per tal de reafirmar la posició unànime del poble valencià al voltant del tema de la financiació. Una pintada amenaça de mort a Rita Barberà en la seva casa de València. Ho ha denunciat este mateix matí el grup popular. A l'escrit s'acusa de corrupta a la senadora i exalcaldessa de València. Segons el PP, és el segon missatge que apareix en menys d'una setmana junt a la vivenda de l'exalcaldessa. El grup popular ha condemnat estos actes delictius. Pronòstic de l'horatge. Jornada d'avui, dia gris, núvol, sí. No sé si tindrem alguna goteta d'aigua, César, o com està això? Sobretot a l'interior de València de Castelló, encara que no descartes, Ximo, que alguna pluixeta caiga també així a València ciutat, com va caure ja també ahir a l'última hora del dia, però una pluja dèbil, ocasional. En cas que es produïsquen pluges fortes, seran sempre a l'interior de València i de Castelló, sobretot a l'interior nord de Castelló. Allí sí que és possible que esta esprada inclús es crea alguna tormenta, no? El vent continua bufant de llevant, i les temperatures en descens. Avui màxima prevista a València de 9 graus, s'esperen 20 a Ontinyent, 18 a Requena. La jornada de demà va ser molt semblant a la de avui, Ximo. Això significa que continuarà en principi la inestabilitat. Seran pluges que en cas de prohibir-se, repetint, se prohibiran sobretot a l'interior de València de Castelló. Demà tindrem pan més, pan menys, un horatge també aixina, rebolicaet, sí. Té pinta de... Pareguda, sí. Estigui la cosa igual. Bueno, pues porteu un paraigües per si de cas. Sí, encara que ja t'he dit que seran... Poca cosa, no? Així al litoral, en cas de que ploga, serà pluja molt dèbil. Tinc els plantonets ara i no tinc que deixar el rec, no? No cal que regues, no? Si cau, lo que farà... Esperem que per lo menos creixa, oi? Toca, pues. Però així al litoral, ja t'he dit que no seran massa fort de les pluges. Tornem a actualitzar la informació a partir de les 2. Gràcies, César. Vale, xima, adéu. Una i tres. Ara de seguida la informació del València. Vale, també del Llevant, parlarem una miqueta del bàsquet, però especialment del partit del València contra el Villarreal el diumenge. En un minut. Su ocio y su negocio al fin unidos. La Mercedes-Benz Citan Tourer con su tecnología Blue Efficiency o su sistema de navegación GPS es el vehículo perfecto para afrontar las necesidades de su día a día y disfrutar al máximo de su tiempo libre. Descúbrala en su concesionario oficial. Mercedes-Benz Valencia, pista de silla y carretera de Madrid. Pon en forma tu mandíbula, porque llega a Casino Cirsa Valencia el humor de Agustín Jiménez, el auténtico macho español. Sábado 7 de mayo, con sesión doble. Reserva en la web del casino desde 15 euros. ¿Preguntaste a los ex de tu pareja cómo era antes de vuestra primera cita? ¿Elegiste la casa de tus sueños por el tamaño del trastero? Hay decisiones que se toman por instinto. Nuevo Mini Clubman. Te lo pide el cuerpo. Infórmate en engasa.mini.es, tu concesionario Mini en Quart de Poblet, Valencia. Mujer, ¿qué te pasa? ¿Qué disgusto tienes? Que tengo una boda y una comunión y con lo rarita que soy, todavía no he encontrado nada que me guste y se me echa el tiempo encima. No te preocupes, tengo la solución. Hay una tienda en Alboraya que se llama Luna y Una. Ahí encontrarás el vestido que buscas. Tienen gran variedad de modelos y estilos diferentes. Tallas de la 36 a la 60, trato excelente y precios de fábula. Además, te aconsejan el vestido que mejor se adapta a ti. Dame la dirección que voy mañana mismo. Toma nota. Avenida Usiasmark, número número 14 en Alboraya. Teléfono 962-050-058. Lunayuna.com. Agrégate a su Facebook. Ja tenim la 1 i 5, temps per a l'actualitat futbolera. Ei, efectivament, parlem d'aquest partit el diumenge a les 8 i mitja contra el Villarreal. Dius, home, però sí, Joaquín, ja no se juguem res, ja hi valté, bueno. Tenim la temporada tira orri. Home, un partit contra el Villarreal, don Vicente Bau, què tal, muy buenas. Siempre, ¿no? Se la pone a usted la moral por las nubes. Yo tengo la moral elevadísima, señor Romero. Siempre tiene la moral muy elevada. Hombre, un Valencia-Villarreal, y además cuando Villarreal te está ganando la liga, hay que jugarlo a muerte, hay que jugarlo a ganar. Claro, hay que decir, aquí estamos los de Valencia. Eso es. Ahora, ¿qué van a hacer los muchachos? No tenemos ni idea. El Villarreal sí sabemos que llegará cansado, porque hoy juega frente, ni más ni menos que contra el Liverpool, o sea, un equipete. Sí, sí, pero una plaza en la final de la, ¿cómo se dice eso? La Liga Europa. La Liga Europa. ¿Por qué no? Menos sí, antes era la Copa de Europa y la UEFA. Bueno, la Champions ya nos hemos habituado. Pero yo la liga esta no sé más quién es liga es. Que la UEFita. La UEFita. También te... Mientras no esté el Valencia, es la UEFita. Bé, a muerte, efectivament, va Xerixef, que és portada avui en una fotografia de Xerixef esforçant-se ahir al màxim en un sprintazo. Sí. A veure si arriba el rus per al partit de diumenge. Sí. Ojo, si no llega para el partit de diumenge, se perdería el partit contra el Villarreal, el siguiente contra el Madrid por contrato, y le quedaría el último partido y saber si sigue o no sigue. Es decir, que puede ser. Bueno. Esperemos que pueda jugar contra el Villarreal, que también es su ex-equipo, ojo. Xerixef faria doblete, Villarreal-València. Recorde un Villarreal-València allà en el Madrigal que mos va tornar carabassa a tota la defensa Xerixef. Claro, el problema que tiene Xerixef cuando está bien es buenísimo, pero el problema que tiene es que suele acumular lesiones de vez en cuando. Bueno, él tiene como objetivo estar frente al Villarreal. Correcto. Y quiere demostrar frente a su ex-equipo la calidad que tiene, y si me apuran, quedarse en el Valencia la próxima temporada. Ahora, complicado, complicadísimo. ¿Por qué? Porque es un futbolista de caché. ¿Es de Méndez? No, negativo. Pues, amigo. Bueno, parlarem també de tres lesions, con lo de José Luis Gallá. En fi, i de com està l'ambient, com estan els xicons de cara al partit del diumenge a Mestalla contra el Villarreal. Bueno, i per a les novetats i per a raonar una miqueta, pues hem quedat en Salva Folgado, de Esports 97 nit de lo que se tercia y así el partit en la 97.7 Radio. Salvatore, com estàs, bonico? Com esteu? Com va la cosa? Desmentido. El que està desmentido. Què ha passat? Ja heu tingut algun en Twitter. Salvador, què ha passat? Què ha passat? No, Bau, que jo a Bau l'entenc. Bau, jo entenc que té que vendre el programa, té que vendre alguna moto a voltes, però claro, és que a mi me clava molta pressió. Era possible. Veure, quin era el titular de posa molta pressió damunt. El Twitter previ d'escalfament que fa sempre el capità Bau. No recordes. Oh, però que anava a entrar ara en el programa i anava a reventar, vamos, l'audiència a base de donar temazos. No, però la realitat és que no t'acuerdes. És de hace 5 minuts i deberías tenerlo grabado en sangre y fuego. Home, temazos. Nosaltres aquí també, pues, modestament, pues, ens hem resò de qüestions d'actualitat. No. Però jo crec que el personal... El personal a aquestes hores... Temazos, està clar. Però vull dir-li, don Vicente, que el tema del personal que connecta ara en aquesta ratita amb nosaltres, en la 97.7 Ràdio, el que vol també és una miqueta aquella alegria. Sap aquell el comentari, la cosa sardònica, saps allò, un poc la reflexió, sí, però... la tertúlia animada, no que anem així a donar el bombazo del siglo. Si toca, el donem. Si toca, el... Ara, temazos, clar, perquè són els temes que interessen. Jo a l'afició valencianista, tots són temazos. Escúcheme, jo lo que he anunciado es el raciocinio. ¿Qué raciocinio? Poco. No, si, tanto nosotros, un poco. Raciocinio respecto a Valencia de cuatro personas, que no es ni usted ni Salvador Folgado. ¿Ah, no? ¿Qué raciocinio hay entre Méndez, Leijun, Suso García Pitars y Peter Lim. ¿Qué raciocinio? No. Es decir, ¿a qué fichamos el año que viene? Bueno. ¿Quién ficha el año ahora, que viene? Ahora me voy a aclarir, ahora me voy a aclarir. Yo, si voleu, podíem començar una reflexió, Salvador. Estàvem este matí, així el capità i jo, raonant un poc aquí, i ahir no sé si tingueres ocasió de veure l'Atlètic de Madrid contra el Bayern München. I no tingueres la sensació, mentre anava al partit i després, de dir, ostres, com... Quina enveja, no sé si sana o insana, jo la tenia insana, ho confesse, de ser un aficionat colchonero o matalasser, perquè ese és l'equip que el valencià i valencianista voldria. El que recordem en el Belda i Baraja, el que arribà a dos finals de Champions, el que plantava cara en la Lliga, i fa temps que estem perdent eixa ADN. Quina llàstima, sí. Sí, no, jo estic d'acord, la reflexió és la... És la mateixa, no? És aquella valència del doblet, versió, diríem, pues, 2.0, no? Més moderna, però l'ADN és el mateix. I jo tinc clar que l'Atlètic de Madrid compta amb el millor entrenador de la Lliga, que és Simeone, per ser avui complir anys, en la banqueta, no tinc dubtes. Jo sempre que veig competir a l'Atlètic de Madrid, l'Atlètic de Madrid podrà guanyar o podrà perdre, però aquest equip sempre competís i sempre li posa les coses complicades al contrari. I ahir d'una retransmissió del partit ho deia Jorge Valdano, diu, és que l'Atlètic Madrid defensant, vull dir, ho fa tot perfecte, vull dir, és una obra d'art, algo semblant, va dir Valdano, defensant, que molt poques voltes se valora el treball col·lectiu i defensiu d'un equip, no? I ese compromís, i esa solidaritat, i ese córrer, i esa entrega hasta el 90, i bueno, pues això, l'Atlètic de Madrid és producte de lo que els inculca el tècnic i també del seu preparador físic. I bueno, jo era l'Atlètic Madrid, efectivament. Jo sempre que vaig a l'Atlètic Madrid, la comparança amb el València és inevitable. Tu no pots competir a base de talonari amb Madrid i Barça, però en altres coses hauries de semblar-te a l'Atlètic Madrid. També t'ho dic una cosa. L'Atlètic Madrid ha sigut configurat i dissenyat per Jorge Méndez. El que passa és que Méndez, els futbolistes que ha portat a l'Atlètic Madrid, els ha encertat. Els futbolistes que ha portat així, excepte un parell, no ha encertat. Vull dir, Méndez és cara o creu, igual que qualsevol representant. En l'Atlètic de Madrid, on també va errar en la seva primera etapa de relació amb el Consell Matalasser, allí va errar, però a hores d'ara li està eixint cara en la majoria d'incorporacions o de futbolistes. Jo el cas d'este chiquillo Augusto, mirant-lo com pivotava ahí en el eix de la medular de l'Atlètic de Madrid, com mossegava ese chico. Déu senyor. Va fer Jorge Valdano també en la tele un comentari dient, parece que este chiquillo que ha llegado hace 4 días, parece que haya nacido en el Atlético de Aviación, yo diría incluso, ¿no? Porque también parecía que tenía mamat atletisme. Sí. Claro, igual que Carrasco, igual que Savic, son futbolistas que han arribat. Carrasco acaba de arribar desde el Mónaco esta temporada y Carrasco desde el primer partit li ha sentat com un anell al dit a l'Atleti de Madrid, vull dir, i en el Mónaco aquesta versió de Carrasco no la teníem, no l'oferia, i en canvi l'oferís en l'Atleti de Madrid. Yo creo que Simeone le saca un rendimiento elevadísimo a todos los jugadores, la complicidad de todos los jugadores, y sobre todo hace equipo. Comentó, pues no sé si Valdano o Zubi o el que estuviera ahí comentando por Bein Sport, dijeron que cada vez que atacaba el Bayern Múnich, o que un futbolista del Bayern Múnich cogía el balón, tenía a su defensa pegado a un metro. Pero es que además tenía la ayuda a dos metros. O sea, cada vez eran dos futbolistas contra uno. Permanentemente los 90 minutos sin demagogia y sin cansancio, ¿no? Eso es lo que yo he puesto en tuit que ibas a anunciar tú. Pues es un temazo. Bé, més enllà de l'enveja realment sana de veure que, a més, un jugador valencià, de Elx, este xicón, Saúl, Níguez, el germà d'Aaron... Licitano. Els dos xicons estigueren, sí, de Elx i Licitano, en efecte. Ayer yo puse valenciano y me pegaron 3 guantazos. Ah, bueno, perquè... mira, ja per les Terres del Sud, hi ha aquella cosa de que tenen una identitat pròpia. Sí, tots són valencians, però remarquem que és de... que és d'Elx, estigueren els xicons en la, no, molt en l'òrbita, i tanquen l'òrbita del València, i mireu... Saúl és de Méndez, eh? I Saúl és un xicón de Méndez, bueno, pues és lo que passa. Veus a Méndez passejar-se amb Peter Lim per allà per Manchester, no?, quedant en el hotel, que és d'ells, i tot això, i dius, bueno, i estem així temblando por nuestros huesitos, però el que tu dius és que este, i ahir ho comentava vostè també, don Vicente, sí. Però si és el superagente, claro, si és que els té tots, Méndez, pues que, A veure, què mos facilites bons, home? Méndez no... Que s'emporta a Derlania, l'altre, a Maroto i el de la moto, home, al Benvenur i tot això. Méndez no solo no va a desaparecer, està. Y además es amic del dueño del Valencia o del máximo accionista del Valencia. Ahora, yo soy Lein Hung Chang. Sí. Que me cae bastante mal Méndez, porque a la chicona le cae mal Méndez. Y soy Suso García Pitar, que le cae bien todo el mundo si hay cacaos de por medio. Intentaría ganarme a Méndez para que me trajera futbolistas a un precio correcto y dentro de un orden, ojo. Bueno, pero ahí está la cosa. Lo que no puede traer es Abdenur cada dos por tres a 30 millones para que no te rinda. Qué mala pata, ¿no? Ens quedem en les tries roïns. O el que tu dius, o és l'entrenador el que fa, no?, que trau el màxim profit als jugadors. Tu trobes que és Suso realment que està planificant la propera temporada, o està la llarga mà de Méndez també té influència? Jo discrepe en Vicent Bau respecte a lo que dius de l'Aijun. Vull dir, el València no para de filtrar, i així ho hem comentat alguna volta, Ximo, i en Esports 97 mi també ho he dit moltes vegades, el València no te para de dir i no para de filtrar. No, Méndez ya no está con Lin, Lai-Hun no está con él, no cree, Lai-Hun se ha impuesto su opinión y Méndez ya ha desplazado a Méndez va a desaparecer, bla, bla, bla, y al final son pamplines. O sea, Méndez está a la red y Lai-Hun es Lin y Lin es a mí, que soy así de Méndez. Y la prueba la tiene en la fotografía del otro día y ya está. Ojo, no es Red Roin, pero yo no entiendo por qué el club se empeña, que ya se empeñaba en la etapa de Salvo, en que, no, Méndez, no. ¿Méndez? ¿Quién Méndez? No, no, no. Y Méndez, Aires, fa. Pero ¿por qué eso sí? Y ¿por qué es amigo de Lim? Y a partir de ahí, esta es una realidad. Ya eso no es Boni, es Roín. Si depende de futbolistas que te porte. Pero no entén cómo el club no para de ir o de tratar de marechar, que Méndez no está, que el Aijun lo ha apartado, que al Aijun no le cae bien. Checo, no le va a caure, ve si es el amigo del amo. Después hice una fotografía con la del otro día, ahí en Salford, está pegada a Manchester, es dos, bueno, y esas fotos al final despullen al club, porque todo lo que el club vio para disfrazar esa amistad con quien no es popular entre la opinión pública y entre la afición, todo lo que fa el club para disfrazarlo, bueno, pues estas fotografías al final despullen al club. Pero y Méndez estará siempre ahí, porque es amic, y a mí es socio del link, pero tampoco pacta res. Pero yo creo que has utilizado una palabra fantástica, que es la palabra disfraz. El club quiere disfrazar una situación que es real, pero es que además, claro, además es que Méndez es agente de medio mundo. Pues ya está. O sea, el problema es cómo hacer para que no te la clave. Vamos a ver. Exacto. ¿Cómo hacer para que te traiga al futbolista que tú quieres a un precio razonable? ¿Que lo puede hacer? Exacto. Claro que lo puede hacer. Por eso estamos de acuerdo y por eso era el temazo que he puesto en Twitter. Bueno, y que... I que n'hi ha també gestos que ha fet el València en els fitxatges d'hivern, que sí que fa l'efecte que els seus fitxatges els ha recomanat o els ha liderat d'alguna manera Suso, sí. I són, i és el tema de Cheryshev i de, caram, i de Chiqueira. Crec que d'alguna manera això també és posar damunt de la taula de dir, tot no és Méndez, se pot... sense tirar de Chiqueira, aportar jugadors que puguen ser, jugadors interessants i que puguen aportar i estar en el futur de l'equip sense que estiguin en l'òrbita de Méndez. Perquè també molt d'acord estic amb tu, Salvador, de que, vale, són amics i tot això, són socis, però a poc que li faça números Lai-Hun o Suso o ell mateix faça números de la pasta que ha perdut, claro, esta temporada entre el... Bueno, fa el saldo de quan valen avui els jugadors del València quan acaben la temporada, els nous fitxatges, els nous i els altres, i fa comptes de lo que li ha costat i que me diga avui, si avui en dia Rodrigo Moreno val 30 milions en el mercat, si Abdenur val 25 milions en el mercat, si Adarlan Santos val 10 milions en el mercat, o ha palmat el 50%. I a partir d'ahí, bueno, pues ja que... Però estic guanyant diners en altres futbolistes. En quins però, altres conegam futbolistes? Conegam exactament la relació de Lini Méndez on arriba? No. Si no participen en... No sé quin percentatge té l'IME en Gestifute o en qualsevol altra empresa que no deixa jugadors. Claro, no? Sí. Es que vamos a ver, sí son socios. Yo estoy de acuerdo. Es que la cosa está ahí, si es que yo vaig ahí. Ya. Yo estoy de acuerdo. Y lo que perdió a Bernard Santos igual li ho trau pues a cualquier otro futbolista, a Di María, por ejemplo. Se lo voy a explicar, claro, yo que estoy de acuerdo con Folgado, déjeme que lo diga Folgado, para una vez que estamos en sintonía, es decir, tú vienes este verano y coges a André Gómez, lo traspasas bien traspasado, gana dinero Valencia, gana dinero Peter Lim y gana dinero. Poco dinero ganará con André Gómez. Si lo quieren traspasar a la Juve por 25, no va a costar 15. Tampoco me pensé que per André Gómez, gran perro, siga molt guanyar. Eso es lo que hemos leído. Yo no he hablado con Peter Lim. Colta, André se valora en 15 kilos, te recuerdo. ¿Se valora? Pagares 30 per Rodrigo, 15 per André. 15 claro. Per André, però el vendries ara per 25. Tendries una... Sí. André ja no es prediga. Tendries una plusvalua de 10 milions, que està bé, claro. Està molt bé, però... Jo crec que, bueno, que el precio de venta és d'André, hoy en día en el mercado, sobretot, digo más inglés que italiano, que suena la Juve para André, pero yo veo en la Premier, veo un camino para André de mucho más dinero que lo que estamos hablando, ¿no? Bueno, y después... Es decir, que las cuentas yo creo que a esta gente le pueden salir en un momento dado. En el global de las operaciones. Ahora bien. Qué mala pata que justamente en el Valencia es un palme, mame. Y che, qué chustete, dame. Y que Saúl claro. Se embate en la Atlético de Madrid y ahora esclate Saúl, che, qué chustete, pues eso, dame. Eso es lo que hay que ajustar. Es decir, vale, Méndez, tú estás aquí, sabemos que estás. Vamos a hacerlo entre todos, vamos a hacer un buen equipo, porque entonces ganaremos todos, primero prestigio, primero dinero... Y segundo, pues título si puede ser. Que claro, ha parlat Salvador de Carrasco, que es el futbolista 12 o 13, no sé, del Atlético de Madrid, y es un tiro de tío. Hem parlat d'este xicón, del sí, serà que se m'ha anat el... M'ha quitat el periòdico i aquí no. M'ha quitat el periòdico. Saps de qui te parle, artista? Sí, home. Estàs parlant de Saúl, no? No, de Saúl, no, d'Augusto. M'encanta el partidazo que va fer Augusto ahir. O sea, i esto es el s'encerta. Saúl, Augusto, Carrasco, el s'encerta. I a nosaltres molt bé. Aderlan, Bezo també és d'este? Sí, Bezo es el primer que va a portar en cara en Salvo y Braulio él va a portarlo, Méndez. Sí. Abdenur, es que la defensa que tenim, don Vicente... Bueno, pero anem a lo que anem. Anem a vendre al porter. Estava parlant precisament este matí del partidàs que se casca Oblak ahir, bueno, que se ve cascant durant tota la temporada, i lo fonamental, la pedra angular que és un porter en un projecte. I la estadística te parla que en Alves resulta que és quan estàs tu remuntant i quan estàs guanyant partits i ara el vens. Déjeme que haga jo no el vendria, don Vicente. Una comparativa con Oblak, que estuvo a un paso semifichado por el Valencia Club de Fútbol, lo ficha el Atlético de Madrid, se va de momento. Exacte. Se va de momento a la banqueta y aquí todos nos reíamos. Mira qué marrón. Qué marrón se ha comido el Atlético, ahí lo tienes. Exacto. Ya. Y es de Méndez, efectivamente. Sí, estaba esperando. Sí, sí, señor. Bueno, pues... ¿Pero vosotros penseu que es una buena venta? ¿Tal vez, sí? Yo sí. Yo creo que por edad y por condiciones de fútbol, que juega un fútbol antiguo, porque es un tío que el córner se queda metido en la portería. Hoy en día el futbolista moderno o el portero moderno es casi el libre del equipo. Si nos fijamos, todos los equipos grandes juegan mucho con el portero hacia atrás y desde luego Alves... Yo creo que cada vez que saca de puerta la manda fuera el 30% de las veces. Ryan juga molt millor en espeus, és de veres. Ryan claro. Sempre que van quan trau de porta en espeus, sempre li la dona al lateral dret perfecta en la línia divisòria. Tiene la edad que si lo vendes ahora puedes ganarle, si te lo quedas para siempre. Bueno, pues anem a veure com arriba el Villarreal. Però la valoració, Ximo, ja que ve molt ràpid, l'altre dia l'explicàvem, és econòmica. Vull dir, si tu treus un porter al mercat, evidentemente, per caché, trayectoria, parades, temporada, experiencia, probablemente per Alves te van a donar més diners que per Chaume o per Ryan. Y es una cuestión simplemente pues crematística o económica. Bueno. Es la primera raó que porta al València a pues decidirse per vendre Alves, perquè primer necessita fer caixa i perquè després interpreta que dels tres grans porters, un ha d'eixir, i el València Suso creu que si arriba alguna oferta va ser per Alves, però al final ahir, i l'altre dia ho explicarem perfectament, en Esports 97, va marcar la llei del mercat, vull dir, si així arriba l'Aston Villa i te dona 12, 15 quilos per Ryan, pues al final no eixirà Alves, eixirà Ryan, però el València per edat, pel caché, pel prestigi que acumula Alves, pel preu de mercat que pot aconseguir, que entenc que és superior al de Ryan o al de Jaume, perquè també no suporta massa bé la competència i per alguna altra raó, per la edat, crec que ja l'he comentat, però l'Eixer València pensa que com que necessita fer caixa el porter que eixirà és Alves, però bueno, al final és el mercat qui ho marcarà. És que, además, Alves, hay que añadir una cosa tonta, és brasileño, internacional brasileño. Com que juega un partido con Brasil, el precio sube como la espuma. Ja. I és de veres, no, té el Xeni curtet i no aguanta la banqueta, en efecte. I Alves ho sap, Ximo, eh? Això sí que me consta, eh? Alves s'olora que el València el vol traure en el mercat i no li agrada gens. Que este és un altre entrebanc, perquè si no se'n vol així, pues el València no el pot atraure. Però Alves sap que avui en dia la intenció del València és, si arriba una oferta per ell, vendre-lo. Però ell vol quedar-se, i a mi això me consta. Bueno, pues anem a veure com van les entrades i xides, un estiu en el que Suso García Pitar tindrà molta faena, i segons apunta en portada el diari Levante, el mercantil valenciano, el company Vicent Xilet, jo no sé què us sembla esta informació, el club li ha traslladat a Vicent d'alguna manera, o ha rascat, o s'ha enterat, que els únics intransferibles que van a quedar-se la propera temporada sí o sí són part de l'ADN valencià que té l'equip, i també de projecció, també de la Pedrera, com José Luis Gallà, el de Pedreguer, i Paco Alcácer, el torrentí. Bueno, sembla raonable, no? És una bona idea, no? Vostè què troba, don Vicente? Home, jo veo una bona idea i quizás la veo un poco ajustada, ¿no? Que a estas alturas estemos hablando de solo dos futbolistas fijos para la próxima temporada. O que significa que están todos en venta. Efectivamente, significa que están todos en venta. Y ahí dejamos fuera de ese globo pues a Chaume, que por ejemplo, que es valenciano, y que es guardameta, porque entre otras cosas... A Chaume, perdón, el vol renovar, ¿eh? A sí. Chaume el vol renovar el Valencia. La idea del Valencia es renovar Jaume Domènech. Sí, pero vamos a ver qué piensa también Chaume Domènech, que se ha visto de primer portero a tercero de pronto, y le van a llegar ofertas del fútbol inglés, ojo lo que le digo. Bueno, pues anemos a ver qué pasa. Y en el tema, pero bueno, de el tema sí. Es que Levante publica un reportaje interesante, sí. Remarcando la importancia de Gallà y de Alcácer para el proyecto de futuro. Como a ellos, digan, valencians del equipo, ¿no? Bueno, don Vicente no tiene más a aclarar. Y de José Luis Gallà, ¿qué me conteo? Ya está decidí que, claro, ha de pasar por el quirófano, porque la temporada que ha tingut després de Pedreguer dista molt de lo que va fer la temporada passada, i espero si es molesti se pubis que ha vingut arrossegant, no? Ixa pubalgia. Toca que passe pel quiròfan i que se recupere bé per a la propera temporada, no, Salva? Sí, bueno, el futbolista ja no va arriscar, ha vingut jugant amb molèsties. L'altre dia, quan sí que era batint un problema davant l'Eibar, va eixir i no estava en condicions de jugar i va tornar a greuxar la seua lesió. Davant el Celta, per també una molèstia lleugera que va patir Siqueira va retirar-se, va eixir ell, se trencà, vull dir, Gallà, pues, està jugant, diríem, amb el ganxo pràcticament tota la temporada, perquè té molèsties a conseqüència de la pubalgia que patís, no està rendint 100% per aquesta molèstia, no vol parar, perquè és un futbolista, diríem, compromès, que quan el tècnic vol tirar d'ell, pues ell està a disposició, però tot això d'ell, pues, en aquesta lesió acaba perjudicant-lo i probablement pues, passe pel quiròfano, igual que ha fet Bacari les pròximes dates. Acabem molt ràpid amb un detall curiós que vos agradarà. Phil Neville porta tota la setmana fora de València. Ningú sap on estava, però ahir, de repent, en una aplicació d'estes de fer running que té el mòbil, que automàticament publica dades en les seues xarxes socials, pues aparegué la informació de que el tio estava fent running en Manchester, en la zona residencial en la que viu. La qual cosa pues sembla curiosa, perquè té contracte en el València, no ha aparegut per aquí, i ahir estava fent running en Manchester. Suposa que acompanyaria a Lim, Mendes i la resta de socis del Salford City l'altre dia en aquest partit per la promoció d'ascens. Però bueno, Phil Neville està en Manchester, li paga el València, però estava fent running ahir allí. I se tomó un carajillit ahí en el hotel ese que tienen, todo montado. Una pinta. Els hermanos Neville són de pinta. Veu que no li fa molta falta a Paco Allestaran, Phil Neville. També. No tornes, pren-te el test que vulguis. Sí, no tornes. Moltes gràcies, Salvador. Us escoltem de 11 i mitja a una, com cada dia, en Esports 97 nit, així en ta casa, en la 97.7 ràdio. Salvatore, adeu, gràcies. Adeu. Gràcies. Bueno, i avui molt pendents també. Bueno, molt.

Que sona, efectivament, so de dolçaina, sona. Sona sintonia de festes i falles. Això vol dir que parlem de l'actualitat festera i fallera especial. I ho fem en companyia del periodista, el narrador, el contador de l'actualitat fallera de Levante, el mercantil valenciano, i bon amic d'esta casa, per descomptat, i a tots vosaltres, com és don Moisés Domínguez. Don Moisés, com està vostè esta mañana? Bien, muy bien. Lo he pagado todo. Póngame a los pies de su señora. A los pies de... No, eso está, nada, eso está, faltaba. ¿Está usted siendo el cocinero oficial, digamos, de Casa de los Domínguez hoy? Lo seré más perfecto, tarde, Ya está, el menú está decidido. Sí, sin dudas. No vas a improvisar. Algo en tu línea. De aliño que hay ahí bastante trabajo todavía. Perfecto, muy bien. Pero bien, exquisito. Perfecto. Hombre, no espero menos de ti, de todo un gourmand como tú, por supuesto. Siempre. Oye, aprovecho para saludar al vicepresidente de la Junta Central Fallera, José Acosta, que está muy al tanto de todas estas historias culinarias. De hecho, alguna que otra foto ya le ha llegado de mis creaciones. Perfecto, muy bien. ¿Él a su vez también es un cocinillas o no? No, yo creo que está aprendiendo de mí. Es un degustador, está aprendiendo, es un discípulo. Correcto. Bueno, te leo en Levante el mercantil valenciano, Calén de Morro, como no podía ser de otra manera, ante la... Yo le tengo aprecio a Félix Crespo. Sabeu que és regidor del Partit Popular, sabeu que està en aquesta espècie de limbo ara mateix en la representació municipal perquè forma part del que fora grup popular i que n'estan acusats, imputats o investigats pel tema del pitufeo en el Ajuntament de València. Va ser president de Junta Central Fallera, ja ho sabeu sobradament els fallers i aficionats, i és que ha portat al pleno 13 preguntes sobre el viatge de les falleres majors, integrants de Junta Central Fallera, a París, un viatge que vau poder disfrutar moltíssim en fotografia i en text de Moisés Domínguez en el extra de falles, que sempre és un gran esdeveniment. ¿Qué mosca le ha picado a Félix Crespo para hacer esas preguntas que van implícitas algunas acusaciones o por lo menos algunas sospechas? ¿Qué le pasa a Félix Crespo contigo? Ostras. Era fantástico, estàvem així escoltant a Moisés, en el moment en què estava baixant el moment de la veritat. Pues no sé exactament què li passa a Félix Crespo, però és de veres que ha presentat, ho diem, en el ple municipal, en nom del grup popular, pues unes preguntes... Hola. Hola de nuevo, Moisés. Hola, no sé qué ha pasado, Nada, cosas bien, de la tecnología. ¿Qué ha ocurrido aquí? ¿Qué pasa? ¿Por qué estas preguntas? ¿Por qué estas dudas? Ya, ¿y de qué duda? Mira, nosotros los periodistas somos... nos encanta contar cosas y tal, y meternos en donde nos llaman y todo. Y luego, cuando somos los protagonistas, nos gusta enseguida ponernos a la defensiva. Eso siempre lo veo mucho con los que hacen programas de corazón, que cuando son ellos los protagonistas, esto es mi vida privada y no sé qué y tal. Y yo soy de la opinión de que cuando se pregunta algo que nos afecta, no hay por qué no contarlo, dar la cara, contestarlo, y además te digo que lo hago gustosamente. Claro. Soy el primer sorprendido, solamente a medias, porque si tú me preguntaras, yo te diría que esto no es una idea de Félix Crespo, sino que se la han vendido mal vendida, ¿vale? Y ya que Félix Crespo, a quien además tengo por amigo, porque lo conozco desde hace un cuarto de siglo o más, si tiene inquietudes sobre el tema del viaje de Levante Cantil Valenciano con las falleras mayores de Valencia para la realización del extra de fallas, pues yo paso a contestárselas sin ningún tipo de problema y con la conciencia absolutamente tranquila. ¿Qué quiere saber Félix Crespo? ¿Si el viaje ha sido, de quién ha sido idea el viaje? Sin duda alguna, de Levante el Mercantil Valenciano. Además, estaba pensada desde hace 3 años, fíjate lo que te digo. Bueno. ¿Que quién ha pagado el viaje? Por si acaso este viaje se hubiese pagado con fondos públicos o similar. Pues yo te digo que se ha pagado con los fondos privados de Levante el Mercantil Valenciano. Y que a la Junta Central Fallera no le ha supuesto ningún coste. Más te voy a decir, como cualquier otro proyecto editorial, si me preguntas, yo te diría que nos habríamos merecido una subvención que no tuvimos. por parte de los poderes públicos. Porque recordemos que efectivamente Alicia y Sofía, como tú estás encargado de destacar, con buen tino, paseáronse por la Ciudad de la Luz, oiga, trasladando imagen de tradición fallera y valenciana por muchos lugares emblemáticos de París, y no hicieron otra cosa que ser, como son, embajadoras de nuestra fiesta, en este caso en París. O sea que, bien al contrario, el efecto del viaje tendría efectos positivos en cuanto a, en términos, digamos eso, ¿no? Yo que estuve allí, de promoción, ¿no? Yo que estuve allí te puedo garantizar que las cámaras echaban humo. Es decir, y creo que se hizo una buena labor para el periódico. Evidentemente una labor editorial, es decir, nuestra obligación es ofrecer un producto a nuestros lectores para que en el segundo fin de semana de marzo vayan al kiosco, lo compren y disfruten y queden satisfechos con esos reportajes como llevan haciendo desde hace muchísimos años. A nivel editorial sirve también para que otros lo intenten imitar. Y a nivel institucional, pues creo que se hizo lo que acabas de decir, una labor de fomento de Valencia, de su fiesta, porque además nosotros creemos en la fiesta y porque te perdemos, Moisés, por mor de la cobertura. No sé si es que andas en tránsito hacia algún lado. No. A lo mejor es un hackeo. ¿Sabes? Ahora. A lo mejor es un hackeo. Perfecto, perfecto. A que estás inmóvil en un lugar privilegiado de tu cocina. Ahora te escuchamos bien. Entonces déjame que pregunte con cierta malicia, si puede interpretarse así. Dado que el propio Félix Crespo hizo su trayecto correspondiente el año o los años que él fuera también presidente de Junta Central Fallera, porque estos viajes del extra no son cosa nueva, es decir, ¿algún año él como presidente ha asistido a uno de esos viajes especiales con reportaje fotográfico que luego se ven en el extra y por tanto él sabe cómo se funciona? Pues hemos vuelto a perder a Moisés. Esto es una catástrofe catastrófica. Lo que tiene el teléfono, que me agarre una malicia. pero bueno, como he dicho que xa, que estaba en esa casa preparando el macarrón, pues debe haber un hackeo ahí en la finca o alguna cosa. Pues sí, parece ser que... Hola. Efecto, hola, hola, hola. Aquí estoy, lo siento, nunca había pasado esto y lo sabes. Entonces ya te digo, creo que todos salimos ganando, el periódico, la fiesta, la ciudad. Y además yo creo que Félix Crespo se habría ahorrado el tiempo de los ciudadanos y de la labor en el ayuntamiento si me hubiese preguntado a mí. Porque además Félix lo sabe perfectamente quién paga estos viajes, qué objetivo tienen, etcétera, etcétera. Pero vamos a ver, él no fue como presidente de Junta Central Fallera también en la delegación de Junta en el viaje de el año que le tocara cuando él estaba presidiendo la Junta. Él no fue presencialmente, pero él delegó, ¿vale? Porque él era presidente de la Junta Central Fallera, era conocedor del proyecto que teníamos y que materializamos de llevar a las dos falleras mayores de Valencia del año 2011 a Madrid para hacer un viaje en el AVE, en el momento en el que se inauguró el AVE, para mayor gloria de los que por entonces mandaban. Se le informó, lo sabía y habría ido si lo hubiese considerado conveniente. No fue y delegó en otra persona, que fue en este caso en el vicepresidente Pepe Bois, al que se le pagó el viaje, al que se le pagó todo, exactamente igual. Y exactamente igual que el año pasado, el viaje de Estefanía López y de María Donderis al Congreso de los Diputados, todos sabemos también por qué, porque la falla municipal era el León de las Cortes, también podría haber venido el señor concejal Francisco Lledó, vino un vicepresidente, otro miembro del partido, como era la entonces diputada Marta Torrado, nos ayudó muchísimo, permitió que el presidente sus gestiones permitieron que el presidente del Congreso, Jesús Posada, del Partido Popular, la recibiera, y nada, absolutamente todo natural, y también en aquel caso todo pagado y sin recibir ninguna contraprestación por los poderes públicos. A mí Félix me podía haber llamado y yo se lo habría explicado y habríamos ahorrado tiempo de los debates municipales. Desde luego. Y además, es verdad, por el aprecio que le tenemos, claro, da la sensación de que alguien le ha contado una versión de la historia en fin, mal informada. El asunto es por qué la ha comprado él. Pero bueno, ya tendremos sí. tiempo de hablarlo con una cervecita de por medio. Algún día, desde luego. Don Moisés, que te pierdo, que tenemos una problemática hoy con la cobertura, vaya. Pero bueno, esta cuestión... Que llegamos en Elvira, vaya mañanita, desde luego. Bueno, te mando un abrazo interruptus, como la conexión que hemos tenido. Una pauseta, ahora anem a xerrar en Vetusta Morla. Ens presentan un projecte que no és un projecte musical, però sí, perquè clar, és de Vetusta Morla. És el seu primer llibre i se diu Memòria Instantània. Ara seguirà. No dejes que el estrés pueda contigo. En un entorno privilegiado y en plena naturaleza, encontrarás las cabañas rurales Valle de Cabriel, junto al balneario de la Concepción. El lugar ideal para descansar en familia y con amigos. 43 cabañas totalmente equipadas con balneario de aguas termales, barbacoas, pistas deportivas, todo un lujo a tu alcance. Reservas en el 967-470036 y visita nuestra web www.valledelcabriel.com. Estamos a una hora de Valencia. ¿A dónde te vas tan rápido? A Dormitienda, a cambiarme el colchón y el canapé de mi cama de matrimonio. ¿Todo a la vez? ¿Pero qué te ha tocado la lotería? ¿Qué va? Me voy a Dormitienda y ahora si te lo cambias todo, colchón y canapé te hacen un descuento increíble. Hasta 100 euros te puedes ahorrar y me lo financian hasta 12 meses sin intereses. Además me lo llevan, me lo montan y se llevan mi cama vieja todo gratis. Pues me voy yo también corriendo a Dormitienda antes de que se acabe la oferta. Busca tu Dormitienda más cercana en dormitienda.com. Calidad, somos especialistas. Esta semana en Tiendas a Bordo te proponemos la segunda unidad más barata. Pizza segunda unidad a 0,98 euros. Judías verdes segunda unidad a 0,55 euros. En A Bordo solo encontrarás calidad y buenos precios. Ven, saldrás ganando. Felicidades, mamá. Toma, tu regalo. Un casco de fútbol americano. ¡Qué redondo! Muchas gracias, hijo. Alguien a quien le regales lo que le regales le va a encantar. ¿No se merece lo mejor? 1 de mayo, Día de la Madre. Ven a Nuevo Centro y encuentra un regalo especial para un día único como tu madre. Más de 250 tiendas te esperan. ¡Felicidades, mamá! Caroline. ¿Qué? ¡Corre hacia la luz! ¿Qué? ¡Sigue! ¡No cejes! ¡Corre! ¡Te estás acercando! Ya lo veo. ¿Qué pone? Mascotas. ¿Cómo? Mascotas. El paraíso de las mascotas. ¿Ahí va? Ahí voy. Mascotas. Uno más de la familia. Estás escoltant València Abierta. Amb Ximo Rovira. Puedo volver, puedo callar, puedo forzar la realidad. Puedo doler, puedo besar, puedo sentir que no voy más. Puedo escurrir. Aquí estamos con lo nuevo de Vetusta Morla. Y lo nuevo de Vetusta Morla no es... Sí, claro, es música, porque Vetusta Morla son música. Pero es otra cosa, o es además más cosas. ¿Te imaginas viajar por 10 países que delante de ti estén medio millón de espectadores, de fans? ¿Te imaginas estar 2 años en la furgoneta, viajando arriba y abajo, bueno, aviones, aeropuertos, y todo lo que eso conlleva alrededor de una banda tan querida como Vetusta Morla? Bueno, pues ellos han ido recopilando todos esos pellizcos, todos esos post-it, todas esas fotos, todas las Polaroids, todas sus sensaciones, y las han puesto en un libro, con lo cual esto es, vamos, esto, qué ansia hay entre los fans de Vetusta Morla por compartir toda esta información. Se llama Memoria Instantánea. Y bueno, aquí están Juanma, Álvaro y David. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos. Hola, hola. Gracias. Muchas gracias. Estáis por Valencia presentando esta tarde esta Memoria Instantánea. ¿Podemos ser un poco mirones de lo que hay dentro de Vetusta Morla, entonces, con el libro o qué? Sí, totalmente. Es como si en una tapia que, bueno, siempre está ahí, ¿no? Porque te la pones a ti mismo para protegerte, ¿no? Pero abrimos con un cincel, abrimos unas mirillas, y además a lugares que normalmente no se ven a través de nuestras canciones, ¿eh? Porque no te creas tú que las canciones no tienen, bueno, tienen un modo expresivo que es muy poderoso, que conecta mucho con las emociones de la gente, pero no son adecuadas para hablar según de qué cosas, ¿no? Y aquí, pues, asuntos como, por ejemplo, el poder mostrarnos en nuestro lado más humorístico, que está presente en nuestro día a día, somos gente que le gusta las risas y pasarlo bien, pues en nuestras canciones no cabe, ¿no? Y aquí, en el libro, por ejemplo, podemos mostrarlo. Cuando te planteas el título, esto de memoria instantánea, y yo no sé si coincidís vosotros, a mí es que me gusta mucho la palabra, es un clásico esto de una instantánea. Aparte tiene mucho que ver con el periodismo también, con esa fotografía que captura, ¿no?, que congela un instante de la historia. Me gusta mucho cómo habéis conseguido eso, ¿no?, congelar esos momentos y hacernos vivir esos momentos. Algunos de ellos en Polaroid, que me parece maravillosa las Polaroids. Sí, bueno, es un aprendizaje de vida disfrutar el momento y ser consciente de lo que tienes, ese instante irrepetible, darte cuenta que y ser consciente de que es irrepetible y que lo tienes que disfrutar. Y de alguna manera la Polaroid lo que hace y lo que ha hecho Pucho a lo largo de la deriva es ir marcando esos momentos y guardando esas fotografías de la normalidad del día a día, fuera del glamour del éxito o del Photoshop. Simplemente lo bonito y lo que hay detrás del día a día, de lo que es la realidad que nos toca vivir en esa cara B, ese camino que no se ve tanto, ¿no? Esa reivindicación de la Polaroid mola mucho. Y esta idea de que, en realidad, lo que importa es el viaje. ¿A dónde vamos? Bueno, vale, está bien, ¿no? Bueno, tenéis que ir a un sitio porque tenéis que actuar en Buenos Aires o aquí o allá por todo el mundo, pero disfrutar también del viaje, ¿no? Sí, de hecho, con el grupo ha sido, en mi caso ha sido la excusa que he tenido para poder viajar por tantos sitios que antes no había hecho. Y bueno, y cuando tenemos ratos entre todos esos viajes, pues a veces podemos aprovechar para dar una vueltita por la ciudad, ir a un museo, tener a lo mejor... si tienes un día libre, pues incluso te puedes salir de la ciudad, pero vamos, por desgracia no solemos tener tanto tiempo, pero si lo tenemos aprovechamos siempre para poder conocer un poco a los sitios a los que vamos. O sea, de alguna manera es un diario de carreteras, eso del cuaderno, sí, de bitácora de los marineros, un poco, ¿no? Sí, la verdad que sí. El resumen sería ese, es nuestro diario de viaje, y además me ha gustado mucho que mencionaras eso de, bueno, sí, el lugar importa, sobre todo el que te espera, pero es un libro que habla sobre todo del movimiento, no tanto de los lugares. Hay un capítulo dedicado a los lugares, pero solamente un capítulo. Habla más del movimiento, y del movimiento en un sentido también emocional y vital, más que de los lugares que visitamos. Así que sí, es un diario de viaje sui generis, porque no solamente se lee, también se mira en las fotografías, también se escucha, porque cada capítulo trae una canción que es como la escucha recomendada, como la banda sonora recomendada, que el que quiera mientras puede... Mientras pasaba esto, está bien que escuchéis esto para colocaros así en la historia, es, ¿no? Así es. O sea, que está hecho se puede escuchar en Spotify, hay una lista de reproducción. Ahí está la playlist. Tardas más en escuchar la lista que en leer el libro, pero está bonito hacer el ejercicio. O sea, con esos retazos, con esos momentos, lo que hacéis es construir una historia de una gira que os llevó... ¿Cuánto estuviste? 2 años dando tumbos por el mundo. Sí, prácticamente, 22 meses. Y 6 tíos mucho ahí tiempo. Metidos en la diligencia. Seis amigos que empezaron pues en una furgoneta T3 Volkswagen y han acabado pues en autobuses, aviones y barcos. ¿Sigue existiendo la diligencia y la furgoneta? Sí, la compramos para la primera gira, tal y como hablamos en el libro, y aún hoy nos acompaña. Sí, sigue existiendo y sigue estando a la venta. Para algún interesado. Le hemos puesto a la venta en el libro. Sí. No fastidia. ¿Cómo en el libro? ¿En el libro hay un anuncio de que se vende? Sí, bueno, hay un texto que hablamos de la diligencia en el que hacemos la oferta a quien quiera que comprarla, que se la lleve, que por favor la cuide bien y que la trate muy bien porque la queremos mucho, pero por favor que nos la quiten porque estamos ya hartos. ¿No tenéis sitio donde dejarla? Es que la amortiguación es muy dura. Sí. Yo me mareo muchísimo, si no conduzco yo me mareo mucho en esa furgoneta y yo pediría la próxima gira ir en una de más alta gama, pero no sé si va a ser posible. ¿Es rollo precio de mercado o rollo socio, viste esto, que al final pedís un pastón? Nosotros, como dice el catálogo, el decálogo del buen Vetusta, no nos mueve tanto el dinero, sino más bien la ilusión, y o sea, no sería un acuerdo económico. No es un business. No sería un business. Sería, si vemos que la van a mimar, que la van a cuidar, que van a saber darle una buena vida, pues ahí podemos llegar a un acuerdo. Ahí están los momentos más íntimos, los caretos, ese momento previo a un concierto, yo no sé, ese sentimiento de que estás a dos minutos de empezar y estás ahí con tus amigos. Bueno, ¿cuántos años lleváis juntos como amigos vosotros? Como grupo llevamos 18 años y como amigos, bueno, yo no sé. Toda la vida. El primero que conocí de ellos es a David y yo no sé. Pues, 20. Llevamos tocando juntos un año antes de. Sí. ¿No? Sí. Y aún nos conocemos años, desde el colegio. Años, más o menos. O sea, estáis a un minuto de empezar y ahí delante hay. ¿Qué sé? 25.000, 30.000. 15.151, por ejemplo. 15.150. Y estáis a 30 segundos de empezar. Pues a veces los colegas ahí con los instrumentos, ¿qué se sienten? Si ese te momento? Dejas llevar mucho, no sales a tocar. Te puede entrar algo en el cuerpo y te conviertes en lágrima pura, entera, si te dejas llevar mucho. Pero claro, tienes que salir en 30 segundos. Hay que ser profesionales. Que hay sí. que hacer. Hay que contenerse y tener ese momento de oscuridad previo a. Es brutal ese momento. Es brutal. Pasa de todo ahí. Es una maravilla. Ese momento. De hecho, hay un texto tuyo de eso, ¿no? Sí, bueno, la introducción del libro le llamamos manual de uso, porque, bueno, nuestra propuesta es que la persona que lo lea, pues lo lea como quiera, ¿no? Porque para eso es un libro desestructurado y muy fragmentado. Pero nosotros proponemos un manual de uso, ¿no? Y el manual de uso sitúa el comienzo de la historia en ese momento previo a tocar, ¿no? Donde hay silencio, hay oscuridad, estás con tus compañeros, te retiras a un... Normalmente es un... Antes ha habido una serie de rituales en las que nosotros bebemos un sorbo, nos damos un abrazo, saltamos, todo muy bien, ¿no? Pero... Luego hay otro paso antes de subir al escenario. Eso no es lo inmediatamente anterior. Es el momento de... Wow. Y de estar, estamos los seis juntos en un sitio oscuro. No nos decimos nada habitualmente porque llevamos los pinganillos puestos y entonces ya estamos como aislados, juntos, pero cada uno en su mundo. Y es un momento muy, muy bonito y muy de previo a saltar al vacío. Y eso lo podéis compartir porque ellos han querido que lo compartiéramos todos en esta memoria instantánea, todos estos momentos. Me gusta mucho cuando definís... que estar juntos los seis y ser Vetusta Morla cuando estás a 10.000 kilómetros de casa y cuando llevas tanto tiempo dando tumbos le da sentido a lo que haces, porque te levantarás por la mañana algún día y dirás, ¿qué pito yo? ¿Qué hago yo aquí? ¿No? Hombre, todo el sentido, no solo para nosotros, sino para toda la gente que se esfuerza muchísimo, porque hay muchas jornadas larguísimas, incluso 24 horas sin dormir, todo el sentido lo tiene el directo. Cuando haces un buen concierto y has conseguido que haya magia, está todo en orden ya, o sea, todo bien. Ese es el momento, ¿no? Ese es el momento que todo adquiere sentido. Porque sin eso, nada tendría sentido. Estabais hablando de eso, que es una cosa de la que los que no nos dedicamos al asunto, bueno, cuando yo era fan, luego pues, tienes algo parecido cuando te dedicas también a la comunicación, a ponerte delante del público. Hay una canción de The Band con Levon Helm que se llama Stage Fright, que a mí cuando era adolescente decía, pero cómo, a ver, Levon Helm. Tiene cojones de salir a decir esto, que me sonaba como raro. ¿Por qué me cuenta esta historia, Levon Helm? Luego la entendí. Bueno, la he vivido y la entiendo también en los músicos. ¿Hay algo de esta memoria instantánea, de lo que vais acumulando en la mochila que va a salir en el próximo disco? ¿O estáis ya trabajando en ello? ¿O ahora es el veranito? ¿Cómo es el momento de Vetusta ahora? Bueno, tenemos algunos festivales este verano. Aquí en la Comunidad Valenciana, por ejemplo, estaremos en Benidorm, en el Low Festival. Pero todavía no hemos empezado a trabajar el nuevo disco. Viajando, adquirimos muchas experiencias y oímos muchas historias y también protagonizamos otras que son fuente de inspiración, que son motor para escribir nuevas canciones. Así que seguro que algo de lo que está en memoria instantánea podrá ser rastreado en el futuro, pero ese futuro de momento es una incertidumbre y una incógnita que tenemos que despejar. Si queréis encontraros con ellos, pegarles un abrazo, que os dediquen un libro, que os hagáis una foto con ellos, porque gente normal, ¿no? Colegas, es verdad que son Vetusta Morla, que son la leche, que nos encantan, pero luego son unos tíos muy normales para compartir con ellos, pues a las 7 de la tarde los encontráis en la FNAC de San Agustín. Que me da mucho gusto siempre veros y me gusta mucho esta idea de diario de carretera que habéis hecho. Vetusta Morla. Muchísimas gracias. Gracias, Mónicos. Gracias. Adiós. Plaer con siempre que este loco de la Valle estiga importantes controls, Óscar Pelli, Ser Pelli, tornem demà a partir de les 12:30, que demà les notícies en la vostra, sin la 97.7 Ràdio. Au, adeu! 7.7.